Muy buenos días, Gijón. Me llamo Cova y os voy a presentar el último programa de la E2O Alive. Tenemos nuevas secciones, las cuales son muy entretenidas y con las que seguro os vais a reír mucho. Os las presento rápidamente. La pregunta loca, con nuestra extrovertidísima y valiente morena Candela Cuesta, la cual ha hecho preguntas a varios jóvenes preguntando cuál ha sido o sería de la forma más peculiar de dejar una relación sentimental. Anime y manga, con Héctor, que nos hablará de los dibujos manga y este gran maravilloso mundo de estos dibujos tan especiales. Cine en actualidad, con nuestras divertidísimas chicas Marina y Ana, que nos darán unas cuantas opiniones de las últimas películas que han visto. Trábate la lengua, con nuestra querida Lucy Husla, que una semana más intentará trabarnos con sus extremos trabalenguas. Detrás del micrófono, con Agus Grande, que nos va a hacer reír con todas las recopilaciones de los fallos más tontos que hemos cometido a lo largo de todos los programas realizados hasta hoy. Tertulia, con Eros Montenegro, con el cual todos vamos a hablar de esta gran experiencia realizando este maravilloso programa. También tendremos a nuestro chiquito de la calzada, que nos entretendrá con algunos chistes e imitaciones. Así que empecemos. Vamos con nuestra morena favorita. Buenos días, Candela. ¿Qué tal estás? Buenos días, Cova. Bastante bien, ¿y tú? Bueno, pues yo muy un poco nerviosita por este último programa. También voy a echar de menos esta experiencia, pero aquí, dándolo todo. Te saldrá genial, no te preocupes. Bueno, y cuéntame un poco, ¿de qué venimos a hablar hoy? Pues, como en antiguas secciones, hemos decidido hacer ahora una pregunta que va sobre cómo dejar una relación de una manera un poco peculiar y tal, a ver si alguien nos hace reír un poco. Bueno, pues todo tuyo, adelante. Aunque estoy un poco triste por nuestra última emisión, hoy os traigo una serie de entrevistas sobre formas originales de terminar una relación sentimental. Quizás os sirvan de consejo simplemente para haceros reír. Vamos con ellas. ¿De qué forma más original te han dejado o has dejado tú a una persona? Bueno, pues hace unos años yo me fui a vivir a Alemania con mi novio, pero él no estaba muy convencido de ir para allá. Pero al final por amor se vino y yo al poco de bajarme del avión pues le dije que ya no quería seguir con él. ¿Y qué hiciste? Pues dejarle y yo me fui para una ciudad de Alemania y él se fue para otra. ¿De qué forma dejarías a una persona en una relación extraña o te han dejado a ti? ¿Cómo dejaría a una persona en relación de pareja? Pues hablándolo seriamente. Extraña, no sé, si tengo una relación de pareja no es extraña, ya pasó a ser más íntima. Vale, gracias. Sí, vale. ¿De qué forma extraña o graciosa dejarías tú a una persona o te han dejado a ti? ¿Extraña y graciosa? Pues, por ejemplo, si en... Pues yo le metería un mensaje en una botella, ¿vale? Le diría, mira, lo siento mucho, pero no puedo estar contigo. Y la tiraría al mar y esperaría que le llegara. ¿Y te han dejado alguna vez de alguna manera extraña? No, a mí no. Pero mira, se me ocurre otra cosa, por ejemplo. Si es una persona que le gusta mucho mirarse el espejo, yo le pondría un post-it en el espejo y cuando se levantara por la mañana que lo viera. Sí, sí. Vale, gracias. ¿De qué forma has dejado a personas o te han dejado a ti algo peculiares? Pues le diría, yo dije, por ejemplo, con una novia, dije yo necesito un tiempo para pensarme las cosas y nada, ni volví a quedar con ella. ¿Y ella no te preguntó si querías volver? Sí, pero le dije que no, que el tiempo se había acabado. Bueno, qué majo. Vale, gracias. ¿De qué formas peculiares has dejado a alguien o te han dejado a ti? ¿O de qué formas los dejarías? Yo creo que... No sé, amastraría a un loro, le dejaría el loro y cuando, cuando se ponga a hablar con el loro le diría te dejo y me voy. Es simple. Vale, gracias. Nada. Vaya, vaya, unas formas muy peculiares de dejar a tu pareja. Bueno, muchas gracias, Candela. Sigamos ahora con la próxima sección. Para ello, damos paso a su presentador. Hola, Héctor, ¿qué tal estás? Hola, os vengo a hablar sobre el anime y el manga. El anime es la traducción japonesa de la palabra animación. Su uso por parte del público extranjero, para referirse a la animación concretamente japonesa, ha terminado por convertirla popularmente en un término que identifica a la animación de procedencia japonesa. Pese a que en Japón se usa para referirse a la animación en general, independientemente de su nacionalidad. El anime es un medio de gran expansión en Japón, siendo al mismo tiempo un producto de entretenimiento comercial y cultural, lo que ha ocasionado un fenómeno cultural en masas populares y una forma de arte tecnológico. Puede abarcar temas tan diversos como el amor, aventura, ciencia ficción, horror, fantasía, comedia y muchos otros. Entre los rasgos característicos de los personajes de anime encontramos el tamaño de los ojos, sus finas narices y bocas, su muy particular cabello y sus cuerpos, así como la expresividad de los personajes y el hecho de tener una actitud definida que los hace casi reales a otro contexto. Hay diferentes formatos de producción. Las series de televisión son el formato más común y muchas están basadas en un manga. Para los estrenos de cada serie, en Japón, suele presentarse un episodio por semana, en temporadas de 13 o 26 capítulos, por motivos de calendario. Dura media hora y son producciones animadas, destinadas para su consumo en vídeo que normalmente no se emite en televisión. Otra forma de clasificar al anime es mediante la temática, estilo o gag, que se utiliza como centro de la historia. Manga es la palabra japonesa para designar a las historietas en general. Fuera de Japón, se utiliza tanto para referirse a las historietas de origen japonés como a los estilos de dibujo utilizados en el manga. Las viñetas y páginas se leen de derecha a izquierda, al igual que en la escritura tradicional japonesa. El manga comienza su historia entre los años 1868 y 1912, debido a la llegada de personas de Occidente a Japón, y pronto este estilo de dibujo fue tomando mayor popularidad entre los japoneses. El manga en Japón es un auténtico fenómeno de masas. Un único dato sirve para ilustrar la magnitud de este fenómeno. En 1969, el 38% de todos los libros y revistas publicados en Japón eran de manga. ¡Qué interesante, Héctor! Muchas gracias. Ahora os voy a presentar a Marina y Ana con el cine. Your face, just so you know that I'm the one who has got your back. Buenos días, Marina. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ya sabes, aquí con el último programa, dándolo todo. Y sí, cuéntame un poco, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, pues en el programa de hoy, mi compañera Ana María Cala y yo, Marina Fernández, os hablaremos sobre dos películas que están genial para ver. Una de ellas es de comedia y se llama Y de repente tú. Esta película trata sobre otra titulada Siga a Amy, una mujer que desconfía de los hombres y que se opone desde niña a la monogamia. Todo se lo debe a la influencia de su padre. Así que cuando un simpático doctor la invita a salir una segunda vez, Amy se queda paralizada, lo que la lleva a unas confusiones hacia el amor que nunca había sentido, pero con apoyo de su gente y de su pareja llegan a tener algo especial. Personalmente, esta película a mí me encantó. Pues la verdad es que tiene una pinta buenísima. En cuanto pueda, me pondré a verla. Bueno, pues yo voy a hablar sobre una de las últimas pelis que he visto. Es un clásico actualizado en 2015. King Kong 2 es una peli de drama y amor que, gracias a técnicas muy modernas, unos científicos consiguen mantener a King Kong en coma durante 10 años, pero para salvarla la vida necesitan hacerle una transfusión de sangre y no hay ningún animal que tenga un plasma parecido. En la isla de Borneo, el explorador y aventurero Ant Mitchell caza a Lady Kong, un ejemplar de gorila hembra similar, y la traslada a Atlanta. Una vez despierto, King Kong siente la presencia de Lady Kong, la busca y los dos huyen a un bosque cercano. Ahí son perseguidos de nuevo, pero la doctora Frankie, que se ha encargado del primate durante 10 años, y Hans Mike han formado una pareja decidida a todo con tal de ayudar a los gigantescos animales. Ah, pues tiene una pinta buenísima también. Sí, a mí me fascinó, es súper bonita. Seguiré tu opinión y en cuanto pueda la veré. Haces muy bien. Gracias por escucharnos. Hasta pronto. Bueno, ahora me han dado unas ganas tremendas de ir al cine a ver estas grandísimas películas. Aquí a mi lado tengo a Lucy, ya esperando. ¿Qué marina de trabarnos las lenguas nos has preparado para hoy? Hola de nuevo. Espero que os han gustado los trabalenguas que he buscado. Vamos con lo siguiente. La presentadora va a intentar hacer el primero. Sí, ya que es una gallina. Sí, un tanto difícil para ella. Pues bueno, te intentaré ayudar. Vamos. Empiezo. Sí, ya empiezas. Tengo una gallina pinta, perlinta, pelizanca, repitiblanca. Con sus pollitos pintos, perlintos, pelizancos, repitiblancos. Si la gallina no fuera pinta, perlinta, pelizanca, repitiblanca, los pollitos no serían pintos, perlintos, pelizancos, repitiblancos. Ah, que fue bueno. voy a intentarlo yo. Tengo una gallina pinta, perlinta, pelizanca, repitiblanca. Blanca, con sus pollitos pintos, pelitos, pelicantos, peripintos. Si la gallina no fue pinta, peripinta, peliblancos, peliblancos, los pollitos no serán pintos. Ahora vamos a seguir con otro que será un poco más difícil. Allá voy. Compadre, cómprame un coco. Compadre, no compro porque el que poco come, coco poco compra. Yo come poco coco compro. Compadre, cómprame un coco, que no compro coco ni como. is watching you too, right inside your skin. It's like I'm paranoid, looking over my back. It's like a whirlwind inside of my head. It's like I can't stop what I'm hearing within. It's like the face inside is right beneath the skin. It's like I'm paranoid, looking over my back. It's like a whirlwind inside of my head. Ahora con el último, que es más fácil, que dice: el dicho que a ti te han dicho, que has dicho que, que he dicho yo, es mentira, no lo he dicho, pero aunque lo hubiera dicho, mi dicho estará mejor dicho que el dicho que, que a ti te han dicho, que has dicho que yo he dicho. Bueno, un poco mucho difícil ese, Lucy. Bueno, cada día nos los pones más difícil. Llegando a la recta final, seguimos con la sección de Agus, que hoy hará un repaso sobre las anécdotas más divertidas a lo largo de cada programa de Edos Alive. Buenos días, Agus. Muchas risas, ¿eh? Sí, hola. Pues la verdad es que me reí bastante buscando nuestros fallos. Ahí vamos. Finalmente, mis compañeros en la sección de tertulia hablarán sobre la influencia de los estereotipos sobre la sociedad. Comenzamos. Paula, bienvenida. ¿Qué fiestas hay por Asturias? Hola, ahora sí. Bueno, encantada de estar aquí con vosotros y voy a comentaros un poco qué podemos hacer este fin de semana, además de ir al cine, ¿vale? Ahora vamos a hablar con Aroa, que nos va a explicar de qué trata su sección. Hola, Candela, soy Aroa Jeremy. No sé, ¿sabes qué? Pues yo me imagino que un hombre castizo español pues dirán: hasta el rabo todo esto, por su valía, por su fortaleza. Y lo vas a ver. Que lo vas a ver, porque yo me he topado de todo, fía. ¡Ya me he topado de todo! ¿Sabes lo que significa hasta el rabo todo esto? Hasta el rabo todo esto. Hasta el rabo. No sé. Que si empiezas a comer el toro, no puedes comer entero. Algo de cocina, ¿no? No sé, hija, no sé. Vale, gracias. Resumiendo, es un joven increíble con un gran futuro por delante y una sonrisa que enamora. Bueno, mis compañeros y yo estamos muy agradecidos de hacer esto por primera vez y espero que haya sido de buen gusto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Vaya, vaya, muy divertidos. No me había dado cuenta de todos esos fallos tan tontos que habíamos tenido. Bueno, ahora pasamos a nuestro chiquito de la calzada asturiano, por así decirlo. Buenos días, Andrés. ¿Qué tal estás? Estos nervios, la verdad es que vamos a ver. Y va y dice: papá, cómprame una muñeca hinchable. ¡No! ¡Que tienes! ¡Que ya es un pervertido! ¡Tienes más peligro que un pinocho haciendo el 69! ¡Te duele más los pies que un camello cargado de muebles! ¡Eres más doloroso que un Kleenex de papel de Lijar! ¡Hark! Vaya, por poco me pongo aquí a reír como una loca. Bueno, ahora para terminar haremos una tertulia dinamizada por Eros, donde os contaremos nuestras vivencias experimentadas en este taller de radio. Adelante, Eros. Hola, hoy será el último programa de verano de Edos Alive, por lo que va a ser un programa muy especial, en el que haremos una pequeña tertulia con lo que nos ha aportado el programa. Y tenemos a, bueno, una invitada bastante reconocida por nosotros de la escuela, es nuestra profesora, Paula, y se va este año, se le acaba y marcha. Hola, Paula. Hola, Eros, hola a todos. Bueno, comencemos. Voy a hacer una pregunta así al aire de qué te ha aportado el programa a vosotros. Sí. Solo la verdad que la pasé bastante bien y creo que aprendí bastante porque acá nuestro profesor nos enseñó bastante sobre radio y cómo teníamos que hacer los programas y los tiempos y tal. Pues a mí la verdad que me ha gustado bastante venir aquí porque es una experiencia bastante buena y aparte de eso también hay otros talleres y tal, y me han ayudado mucho con las asignaturas que me quedaron pendientes y bueno, pues esperamos que aprobemos todos, ¿vale? Bueno, a mí lo que me ha aportado ha sido mucha alegría y todo. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Os lleváis bien en general con los participantes del programa? Sí, la verdad que hicimos bastantes amigos y son de diferentes edades, no somos todos de mismos cursos y eso, entonces es bastante variado y la verdad que la pasamos muy bien. Bueno, yo soy Paula y bueno, lo que me ha aportado el programa, empezando por la primera pregunta, pues es la primera vez que he estado de profe en lo que es una clase normal, con mucho, sobre todo en grupo de adolescentes. Entonces, a mí me ha aportado una experiencia muy bonita, no solo por el trabajo que conlleva, sino también por conocer cómo piensan los chicos y chicas de ahora, cómo pueden expresarse y cuáles son sus gustos. Y bueno, aunque el trabajo haya sido duro, pues yo creo que hemos conocido a mucha gente que vale mucho la pena y que espero que esta experiencia le sirva en un futuro, no sé si en un futuro profesional, pero por lo menos como un recuerdo bonito. Y a ver, ¿con qué pregunta íbamos? ¿Te llevas bien con los participantes del programa? Bueno, muy bien, ¿no? Yo creo que en cuanto a los gazapos y todo lo que hemos escuchado, se ve que nos llevamos muy bien, que esta experiencia nos ha ayudado a conocernos un poquito más. Y bueno, que han surgido muchas amistades, muchos, incluso amores por aquí. Pasa que nadie quiere hablar mucho de ello, pero sí, yo creo que la atmósfera ha sido muy buena. Bueno, y vamos con lo siguiente. Vemos que ha habido bastantes fallos, por lo que os ha costado preparar alguna sección del programa o... Yo creo que fue bastante suelto lo que hicimos y hicimos cosas que nos gustaban a cada uno y las secciones eran bastante así sueltas y naturales y fue con trabajo, pero terminó saliendo bastante bien. A veces nos costaba un poco decidir de qué íbamos a hablar, pero aunque improvisásemos nos lo pasamos bastante bien. Y sí, en el momento que hacíamos las entrevistas nos reíamos muchísimo con los profesores y las personas a las que se las hacíamos y bueno, nos reíamos bastante. Vale, vamos con la siguiente y la última. ¿Qué opináis en general de nuestro director ahí presente? La verdad, del programa de radio nos ayudó bastante y nos explicó todo muy bien, siendo que nunca habíamos estado en una radio y nos explicó todo bastante a nuestro nivel más o menos y aprendimos bastante rápido, creo. La verdad es que con nuestro nivel de radio, que era nulo, pues nos ha ayudado bastante respecto a eso y a pesar de que le traíamos un poco las cosas a la remanguille, pues así, o sea, siempre ha sabido cómo seguir con el programa. Sí, nos tuvo mucha paciencia. Sí, la necesitaba. Nada, y animamos a otros grupos y sobre todo a la Escuela de Segunda Oportunidad a que siga viniendo a Radio Crash y a que siga sacándole provecho a estas instalaciones porque tiene mucho potencial y a nosotros nos ha gustado mucho venir, así que ha sido una buena experiencia. Sí, la verdad que lo disfrutamos muchísimo, pues el trabajo duro y a lo que nos costó hacer los programas estuvo bastante bien. Dinos, Koba, ¿qué tal? Bueno, yo aquí... Sí. A ver, a mí en general sí. Yo, esa ha sido una experiencia que no voy a olvidar nunca. Y, o sea, yo que soy muy fanática de escuchar la radio, pues para mí, sinceramente, fue como estar en las estrellas, participar en una. Y, bueno, no lo voy a olvidar nunca y que además tengo unos buenos compañeros, los profesores habéis sido geniales, todos me habéis ayudado bastante, sinceramente, y va, agradeceroslo. Además, gracias a él nos ha enseñado todo en su humilde morada, todo lo que tiene y cómo saca adelante esta radio y nos ayuda a todos. Así que nada, bueno, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias. Chao.